Hola, hola. A 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, organizaciones sociales y de derechos humanos llevaron adelante una masiva marcha en la ciudad de La Plata. Los reclamos apuntaron a la responsabilidad del gobierno nacional y de la justicia por la paralización de la investigación sobre la desaparición de López, bajo la consigna "Sin López no hay década ganada". Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada querellante en el juicio de Checo Lass, habló sobre el estado actual de la causa. En los últimos años lo que hemos tenido es una enorme dificultad de lo que sería el análisis de algunas líneas de datos telefónicos y demás. La realidad es que durante el último año prácticamente no ha sucedido nada. Que no haya avances no significa que no hayan quedado instaladas las certezas que Claro. teníamos respecto de quienes desaparecieron a Jorge Julio López. No hace falta tampoco ser magos para saber que la desaparición de López tuvo que ver con grupos que querían impedir el avance de los juicios. La certeza de que esos grupos existen y se juntan y que por supuesto intentan mantener la impunidad que tuvieron durante 30 años. Las prácticas policiales no se modifican y justamente creo que López lo que muestra es, como también lo mostró en otro momento Miguel Bru, y todos estos casos tan trágicos, tan resonantes, donde siempre en definitiva está la marca de la gorra, ¿no? Muestran eso, muestran todo lo que hay pendiente. Los juicios son un avance en la lucha contra la impunidad, pero claramente el límite que hemos encontrado durante estos años es la resistencia desde el poder político fundamentalmente a generar una real democratización de las fuerzas de seguridad. Adriana Meyer, periodista que ha seguido el caso López desde sus inicios, también habló sobre la justicia y el rol de los medios. Todo el devenir de la causa fue haciendo que se paralizara, porque al no haber habido una decisión política clara de dar instrucciones a la fiscalía, la causa fue entrando en un vericueto de burocrático, cambiando de manos de jueces, de fiscalías, siendo, digamos, un campo fértil para que todo el mundo, no digo solo las policías que fueron pasando, la bonaerense sobre todo, sembraran pistas que desviaban el eje de lo que supuestamente podía ser el esclarecimiento del caso, sino que, digamos, fue campo para internas de distinto índole. En síntesis, todo indicaba que iba a la parálisis y así fue. A mí me da como tristeza ver lo que se denomina, entre muchas comillas, ¿no?, los grandes medios, que hasta el día de hoy, por ejemplo, no han sacado una nota sobre el estado de la causa, que la venían siguiendo. Hoy por hoy hay que dejar de mirar los grandes medios y prestar más atención, porque si yo me fijo la presencia de López en esta semana en las redes, en los medios no tan grandes, y sobre todo el año pasado a partir de la aparición de los dos libros, que los dos autores lo están militando, que están por todo el país. Yo te diría que López en los medios aún no desapareció. Lo que pasa es que hay que fijarse qué medios uno mira.